sé, no sé por qué sigue hipnotizándome. Cuesta tanto dejarse llevar por el viento, no sé ni cómo escaparme. Solo déjame. Muchas luces, no.